matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba porque nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibía, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violetas. A veces sueña, a veces se imagina cómo será aquel que a ella tanto le estima. Será más bien hombre de pelo claro, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Quién será? ¿Quién sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Nada, porque él lo sabe todo. Ella es feliz así de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito. Escribía a ti versos, dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibía.